hecho, como vos decís, en el gobierno, las empresas y por supuesto con la colaboración de los jueces. Armaron esta causa acusando tanto a Sobrero como al compañero Puerto Real de ser los que incendiaron o por lo menos motorizaron el incendio de los coches en el mes de mayo de este año. Obviamente es una mentira absoluta, carente de toda comprobación, pero en realidad a lo que apuntan es a golpear a los cuerpos delegados independientes, tanto del gobierno como de la burocracia, como de las patronales. Este ataque a Sobrero se inscribe dentro de los 5.000 trabajadores y trabajadores y luchadores sociales que están procesados en Argentina por diferentes conflictos gremiales o sociales. Hasta las 0 horas de hoy estamos impulsando la medida, el paro de los compañeros de la Unión Ferroviaria, y el día lunes a las 4:30 de la tarde estamos convocando a Congreso una movilización a todas las organizaciones políticas, sindicales, gremiales, estudiantiles, barriales, no solo por la liberación de Sobrero, sino porque creemos que hay que movilizarse en contra de la judicialización de la protesta. Buenas noches, esto es Ruido Rebelde, como todos los lunes en la FM Moreno, Radio Recuperada. Comenzamos hoy con una vieja banda que hemos pasado en varias oportunidades. Estamos hablando de los Acción Directa, El Ojo del Amo. Escuchabas recién en la presentación del bloque antirrepresivo la palabra de Edgardo Reynoso, delegado ferroviario de la ex línea Sarmiento, refiriéndose a lo que sucedía el día viernes en horas de la mañana. Rubén Pollo Sobrero fue literalmente secuestrado por una patota de la policía que lo sacó encapuchado de su casa. Se le imputan los delitos de un nuevo montaje judicial, en este caso lo que responsabilizan a Sobreros de asociación ilícita, daños, causa absolutamente armada. En el día de hoy se realizó una masiva movilización de Congreso a Plaza de Mayo. Todavía sigue privado de la libertad. Seguramente en el día de mañana habrá más información respecto a si queda excarcelado este compañero junto al compañero Leonardo, que también fue detenido en el mismo día, y hay 5 detenidos anteriores. Recordemos que esto es por la acusación del mes de mayo, donde se quemaron 5 vagones, ¿no? Así que vamos a estar seguramente siguiendo este tema, un nuevo atropello del Estado contra los trabajadores, contra los luchadores, y en este sentido vamos a continuar. Ahora tenemos 2 compañeros acá en el estudio que están trabajando fuerte hace un montón de tiempo la libertad de 2 compañeros del otro lado de la cordillera, de Freddy y Marcelo. Vamos a ir ahora a presentarte una cortina que es parte de la campaña trabajada al otro lado de la cordillera. Lucharon contra la dictadura. También lo hicieron contra esta falsa democracia que sigue al servicio de los ricos y poderosos, como ayer, como hoy. Son luchadores sociales, combatientes populares. Han pasado largos años en prisión, en las cárceles del Estado y del capital, por sus ideales, por el cambio social, por una vida mejor para el pueblo. Han sido estigmatizados, culpados, sentenciados por el poder y sus lacayos, entre ellos los medios de comunicación del sistema. Por eso exigimos con fuerza asilo político y libertad para Marcelo Villarroel y Freddy Fuentevilla, hoy encarcelados en Argentina por los opresores de siempre. Juan Aliste y Carlos Gutiérrez, los queremos libres y vivos, contra esta falsa democracia y por la libertad de todas y todos los prisioneros políticos, hasta que no quede ninguna prisión. Como anticipamos recién, estamos acá con dos compañeros que forman parte de la campaña Freddy, Marcelo y Juan a la calle, Solidaridad Internacional con Freddy Fuentevilla, Marcelo Villarruel y Juan Alistis Vega. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo? Bueno, en principio nos gustaría que nos cuenten en qué situación fueron privados de la libertad estos compañeros. Bueno, en principio Marcelo y Freddy fueron detenidos el 15 de marzo en la provincia de Neuquén. Ellos venían siendo acusados de un robo a un banco con la muerte de un carabinero desde el 2007. El 15 de marzo del 2008 son detenidos en la provincia de Neuquén y recluidos en la unidad 11 de dicha provincia. A partir de ahí se inicia una campaña, ellos extienden una petición de asilo político y se van conformando diferentes redes de apoyo, ¿no?, en diferentes sitios. Durante la campaña se realizan diferentes jornadas, manifestaciones, actividades, y es el CEPARE, que es el Comité de Elegibilidad para Refugiados, el que niega el asilo político, después lo niega el Ministerio del Interior, hasta que el 15 de diciembre del 2009 son expulsados a Chile. Eso haciendo un repaso, sí. Fue el robo al banco Security, ¿no? De Santiago. Ahora, ¿dónde están alojados? ¿Están en una cárcel de máxima seguridad en Santiago? ¿Están en algún otro estado de Chile? ¿Dónde se encuentran alojados? Ellos, después que los expulsa el Estado argentino, están en la cárcel de alta seguridad de Santiago, en el módulo de alta seguridad, que es como una cárcel dentro de una cárcel, ¿no? La imputación, en este caso, que hace el Estado chileno, ¿cuál es? Digamos, ¿cuál es la causa? Puntualmente, a Marcelo se le imputa el robo al banco Security, y a Freddy le están imputando dos robos más también. Pero está claro que igual la connotación política del caso, porque los dos son militantes, igual que Juan, ¿no? Uno ex Mapu Lautaro, el otro ex Mir, Freddy ex Mir. Ellos habían sido presos políticos durante la transición democrática, habían luchado contra la dictadura de Pinochet. Y todo el tiempo se los estuvo hostigando, todo el tiempo sometidos a seguimiento de ellos, su entorno más cercano. Hasta que, bueno, en octubre del 2007, tras este robo, se pide condena por ellos mediáticamente, ¿no? Y se dan a la fuga a los compañeros. Otra de las cuestiones también que hemos tratado acá en el programa y se ha trabajado en la radio es la situación que se vive en Chile, a pesar de la pseudo-democracia, la cantidad de formalizados, como lo llaman del otro lado, y la cantidad de presos. También están presos una serie de compañeros por el llamado caso Bombas. Sí, eso es a partir del 14 de agosto, ¿no? Sí. Que han detenido. ¿Querés contar un poco? Sí, bueno, igual lo del 14 de agosto también, que es como que algo que ya se viene pasando, ¿no? Así. Ellos ahora también están por tener un juicio por la causa del caso Bombas, ¿no? En la que se viene. Pero a la vez también hay. Vemos como en la protesta hay bocha de compañeros o bocha de personas más que cada vez van cayendo más en la cárcel. No, ahora está este otro chico del Mono, que le dicen Mono. Pero, bueno, en el primero, cuando fue lo del 14 de agosto, también estaba Cristian Cancino, otro compañero que después lo del 22 de mayo, digamos, cayó con una causa que le hacían deportación de pólvora que tenía en su casa. Él también está implicado en el caso Bomba, ¿no? Pero sí, digamos, la represión y como que en la llamada pseudo democracia chilena existe Y es verdad, así que los compañeros igual están fuertes y siguen para adelante, ¿no? Siguen luchando, la solidaridad es fuerte. De todos lados, por lo menos de acá, se nota así, digamos, como con los compañeros, ¿no? Con ellos. Se han generado acciones coordinadas en varias ciudades del mundo también en torno a esta campaña. Sí, ha visto, hay en Inglaterra, en Estados Unidos, en todos lados, así que se solidarizan con ellos, ¿no? Así, con los compañeros de Cazabomba en Bolivia. Los mismos compañeros estuvieron como 50 días, ¿no? 50 días en huelga de hambre. Yeah. Pero, bueno, sí. Sí, una de las cuestiones también es la aplicación de la ley antiterrorista a todos estos compañeros. Bueno, ¿no? Particularmente a Freddy y Marcelo, a ellos los juzgaría o los estaba por juzgar un tribunal militar. Que Chile es uno de los pocos países en Latinoamérica donde un tribunal militar juzga delitos de civiles. Entonces esa fue una de las razones que ellos esgrimían de por qué se habían dado la fuga, ¿no? Así, ni siquiera lo juzga. No. Y las penas que arriba son de 40 años para arriba y ahí también son penas acumulativas. No hay un máximo. No sé, tenemos el caso de Norambuena, que tiene pendiente 2 cadenas perpetuas en Chile. O sea que en el caso de Norambuena, de ser extraditado... Exactamente, cumpliría 2 cadenas perpetuas. No saldría nunca más. No, muerto en vida. Sí. Claro. Y bueno, después que los compañeros son expulsados, el 9 de julio del 2010, detenido Juan Alista en retiro, que era también uno de los implicados, también estaba prófugo. Y a los pocos días es extraditado de manera ilegal, ¿no? Directamente porque no se hizo lugar a un recurso, un abogado, no se avisó a la defensa. Fue secuestrado, literalmente. Sí, y extraditado a Chile a altas horas de la noche. Como una especie de revisión de Plan Cóndor, ¿no? Plan Cóndor. Y bueno, el compañero se encuentra también en el mismo módulo. Y ha escrito unos textos también que ya los vamos a difundir en la jornada que vamos a hacer el 7. Sí. Respecto a la situación que están viviendo los compañeros, hemos escuchado también en una radio de Chile que tiene la posibilidad de hablar, digamos, de comunicarse con los familiares a través de la radio, establecer algún tipo de comunicación. ¿Cuáles son las condiciones de detención en las cuales están ellos? En Neuquén, al principio, Freddy y Marcelo estaban 23 horas al día encerrados con una hora de patio y sin comunicación con el resto de los presos comunes. Ellos se hicieron una huelga de hambre y lograron algunas mejorías en ese terreno. En Chile la situación obviamente se agravó y hoy por hoy sí, mantiene condiciones de encierro, creo que 23 horas al día también. ¿Están totalmente aislados del resto de la población? No, igual comparten con algunos presos en la celda, sí, comparten y tienen visitas de familiares directo y visitas íntimas, ¿no? Igual bueno. El tema de comunicación también es distinto porque por ahí a veces como que en Chile se sorprenden. En el caso de la gallega, digamos, que puede en jornada, en actividades, comunicarse con la gente como más libremente, digamos, porque tienen teléfono y esas cosas. Pero allá es como más difícil, está como para ellos prohibido así tener comunicación. No pueden, como en jornada, en actividades, salir y hablar porque el servicio penitenciario adentro no se puede, digamos. Es encierro total lo que tienen. El régimen carcelario claro, es mucho más duro. Es mucho más severo, claro. Mucho más severo que el de acá. Bueno, vamos a ir a escuchar el otro audio que forma parte de esta campaña y luego vamos a seguir conversando sobre la jornada próxima que se viene. Lucharon contra la dictadura. También lo hicieron contra esta falsa democracia que sigue al servicio de los ricos y poderosos, como ayer, como hoy. Son luchadores sociales, combatientes populares. Han pasado largos años en prisión, en las cárceles del Estado y del capital, por sus ideales, por el cambio social, por una vida mejor para el pueblo. Han sido estigmatizados, culpados, sentenciados por el poder y sus lacayos, entre ellos los medios de comunicación del sistema. Por eso exigimos con fuerza asilo político y libertad para Marcelo Villarroel y Freddy Fuentevilla, hoy encarcelados en Argentina por los opresores de siempre. Juan Aliste y Carlos Gutiérrez, los queremos libres y vivos, contra esta falsa democracia y por la libertad de todas y todos los prisioneros políticos, hasta que no quede ninguna prisión. ¡Derrota! Continuamos acá conversando con los compañeros. Se viene una jornada para esta semana, ¿no? Para el día 7. El viernes 7 a partir de las 8 en la FLA. Brasil 1551, Constitución. Va a ser una jornada, vamos a presentar un video actualizado. Una charla de debate, música en vivo, unas bandas acústicas. Y va a haber comida igual también, con la que se piensa juntar dinero también para tener para los compañeros, digamos, y la red de apoyo, ¿no? Sí. También claro, va a haber... que el tema de los abogados también es otra cuestión, ¿no? Que sí. Allá está, un compañero está con un abogado pago, otro está con defensor oficial, o sea que es también el tema monetario, como siempre, es... Sí. Complicado. Sobre todo que también una de las grandes diferencias que hay de un lado y otro, ¿no? Del lado de Chile es muy complicado poder tener acceso a una defensa o tener un abogado, digamos. No existen como es acá, que gracias a años de lucha y organización en el terreno de los derechos humanos, hay muchos militantes que digamos que son abogados y rápidamente cuando hay un compañero detenido se acercan solidariamente y llevan adelante las causas sin cobrar nada, como es el caso, por ejemplo, no sé, de Negro Suárez o de otros grupos de abogados, ¿no? Esa es una diferencia importante y se ve claramente, ¿no? Acá ha habido varios casos, no me acuerdo ahora cómo se llama el grupo de abogados en el que está... Ah, el de la... El de CADEP. Está Fidela también. Fidela, CADEP, la Liga, sí, la gremial de abogados, digamos. Varios espacios, digamos, que tal vez uno al momento de ser detenido ni los conoce, pero ellos rápidamente se acercan a tomar contacto con los detenidos, inclusive los van a visitar a los penales, digamos. Es una tarea muy importante. ¿Y por qué creen que del otro lado no se generan estos espacios, digamos? Bueno, en principio también tiene que ver, para mí, ¿no? Con los diferentes contextos, diferentes realidades. Hoy por hoy allá hay un gobierno de ultraderecha neoliberal, de Piñera. Y anteriormente la Concertación también, era mismas caras de la misma moneda, ¿no? Igual sí que hay grupos allá, está el piquete jurídico, ¿no? Sí, el piquete jurídico sería como también lo mismo de que estábamos hablando recién, de CADEP. Son así como gente, abogados que se prestan enseguida para los compañeros, digamos. Y que gente que, digamos, sí es pago, pero es mucho más barato que conseguirse, digamos, un abogado, ¿no? Claro. Porque son personas que se manejan como en ese momento, digamos, con los compañeros que caen enseguida presos. Pero también allá hay una historia, como me parece, de combate y de lucha, aún después de la dictadura, ¿no? De lucha armada, así directamente, que... Es mucho más difícil de repente, ¿no? Sí. Siendo abogado, defender a alguien que no renuncia a esas cuestiones. Sí, hubo varias experiencias. En una, si mal no recuerdo, por ejemplo, la del EGP recuperando a un detenido de una cárcel del sur hace unos 6-8 años atrás, digamos. Sí. Ha habido... Sí, la lucha se expresa con mayor radicalidad. Claro. Eso es propio, digamos, en movimiento estudiantil. Ajá. Y eso, sí. Por ahí acá las marchas son también más como demostraciones, sí. de gente caminando. Sí, allá digamos que si la marcha no es como autorizada, realmente ya es reprimida, digamos. Ahí nomás, ¿no? Es como distinto, muy distinto todo, ¿no? Está prohibido. O las leyes y las formalizaciones, ¿no? Son de un día para otro, en un momento, al rato nomás, y ya se pasa de estar en la calle a Santiago 1 o al... La cárcel de máxima seguridad, como sea. Es más rápido. Por participar de una movilización. Claro, sí. Los sedimientos, las escuchas, como que ellos se van... Igual, yo creo que así como el Estado se afianza más fuerte, las personas también, ¿no? Los grupos también se hacen más fuertes, así en la calle, en la lucha, ¿no? Y de eso, por eso se ve y se refleja, ¿no? En las cosas que están pasando ahora, ¿no? También, digo. Bueno, vamos a recordar la jornada, que es muy importante para todos aquellos que están escuchando el programa, si se pueden acercar. Sí, es el 7, este viernes 7, a partir de las 20 horas en la FLA. Y vamos a ir repartiendo unos trípticos que cuentan el caso de manera actualizada, un video nuevo. Y próximamente también el 22 de octubre vamos a lanzar un compilado con bandas de acá, de Chile, de Perú, de España, de México. Va a haber bandas punk, hip hop, etcétera. También para juntar una moneda, ¿no? Y para difundir el caso de los tres compañeros, de Freddy, Marcelo y de Juan. Igual hay confirmado también de eso un lanzamiento como internacional, digamos, ¿no? Del disco. Porque sí, hay en distintas como... partes también se arma, el mismo día se presenta el disco también. Puede ser en Chile, en México, en España. Que es como coordinado, digamos, ¿no? Los grupos que participan también hacen una jornada solidaria y presentan el disco también. Y es como bastante fuerte, digamos. Igual, así, hay un blog que vamos a pasar, que es freddymarcelojuan.noblogs.org, y ahí están la info actualizada, los comunicados, las actividades, etcétera. Bueno, vamos seguramente a reencontrarnos cuando salga el compilado. Ya están invitados para que vengan, para poder difundirlo, para ver cómo aquellos que están escuchando el programa, si quieren conseguir el material, se pueden comunicar. Y desde ya les agradecemos muchísimo que hayan estado acá y nos hayan podido informar sobre esto, que a veces no es muy fácil conseguir. No, no, info. Gracias a vos. Igual por ahí quería aprovechar a decir segundo, como para también así pasar el día domingo 9, ¿no? 9. Hay una jornada también de solidaria con los presos del caso Bomba en la Biblioteca Anarquista Mauricio Morales, en Merlo. Se va a presentar el segundo dossier informativo sobre el caso a un año de lo que ya va el caso Bomba. Va a haber un taller de seguridad informática al principio y después una charla sobre la situación actual de los compañeros. Esto va a ser el domingo 9 a las 5 de la tarde, puntual, en la Biblioteca Anarquista Mauricio Morales, Catamarca 1010, Barrio Pompeya, Merlo. Bueno, les agradezco, como siempre, que se vengan hasta acá. A veces el lunes es un día jodido, sí, ¿no? Sí, seguro. Vamos a ir entonces ahora a escuchar algo de música. Lo que vas a escuchar es una banda narcopunk de acá que se llama Adictos al Orgasmo, una versión de La Polla Record, No Más Presos. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. De lunes a viernes, de 7 a 9 a.m. Escucha a primera hora, a primera hora, en duplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1. La calle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. La calle a la calle. Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase.

de Greencore. Estamos hablando de los Total Dead. Lo que vas a escuchar salió en un compilado allá por el año 1992 con el nombre de Trash Till Dead Smash Hit From Hell. Lo que vas a escuchar de Total Dead, Genocidio. Seguimos con más bloque ibérico y con más música extrema. Lo que vas a escuchar es The Secret, banda vieja también de 1993. La canción salía en su primer demo, no sabemos si sacaron algo más. Calling es el nombre de la canción. Yeah. Rarezas globales. Rarezas globales. Música sin fronteras. Voces sin límites. Voces sin límites. Música sin fronteras. Reporte de la escena global, nos vamos a ir a Indonesia a escuchar Pukai Harumai. Esta banda sacó un split con el nombre de Epicentro Greencore, donde también estaba una banda de Chile y otra banda de Malasia. Lo que vas a escuchar es Will Green. América Rebelde. ¡Asesino! Reporte de la escena subterránea en América Latina. Esta semana en el reporte de la escena nuestroamericana vamos a estar compartiendo con ustedes una canción de una banda de Colombia llamada Feromamax, banda integrada por chicas. Esta canción todavía no fue editada, va a salir próximamente en un split. Nos mandó este material nuestro amigo Johnny Apatiano. Lo que vas a escuchar es Palo, Bolillo y Garrote. ¡Suscríbete!

Llegamos al final de esta emisión de Ruido Rebelde. Agradecemos a Damián que nos mandó un mensaje, está escuchando del otro lado y nos recuerda que el domingo 9 de octubre a las 17 puntual van a estar tocando De Abril, Congo Shock, One, Trash Colapso, Alligator Wine. Esto va a ser en el Centro Social y Cultural del Cañón, Monsegur 280, esquina Irigoyen, 5P más libro educativo. También tenemos las fechas que nos hizo llegar Ludmila de Ajite Oeste. El viernes 7 de octubre va a estar tocando Super Uva, Springfield, Viejas Chusmas, Masticables. Esto es a las 22 horas en Guara Disco Bar, Colectora Gaona, 5259 Moreno. El mismo viernes 7 a las 22 horas tocan Destroxas, Deformes, Numancia, Los Bonzos, De la Nada, Sin Condena. Esto es gratis en Aquarium, Avenida Balbín, 1767, a dos cuadras de la estación San Miguel. El sábado 8 de octubre a las 7 de la tarde tocan Mal Pasar, Subestimados, Gente Enferma. Esto es en el pool de Ituzaingó, Rondó 48, Ituzaingó. Vamos a seguir todos los lunes gracias al apoyo y a la colaboración de Ajite Oeste, pasándote las fechas que vamos a ir difundiendo acá. Te recordamos, para que no te olvides antes de que nos vayamos, la actividad del día 7 y la actividad del día domingo 9. Sí, el 7 a partir de las 20 horas en la SPLA y el domingo 9 a partir de las... A partir de las 17 horas en la Biblioteca Anarquista Mauricio Morales, Catamarca 1010, barrio Pompeya, Merlo, a unas 10 cuadras de la estación de Paso del Rey, más cerca. Bueno, tenés opciones, no te podés quedar en tu casa, podés participar de las jornadas. Y también si querés ir a escuchar bandas, te tiramos una agenda para que puedas ir. Nos vamos a ir con Mil Caras. Lo que vas a escuchar es un disco que sacaron en el 2010. Estuvieron laburando bastante con este disco, que la verdad que suena bastante zarpado. Lo que vas a escuchar es Un Sistema que Arde. El mundo está organizado de tal manera que tenemos derecho de elegir la salsa con la que seremos comidos. Un sistema de libertad, llegador.